La ciudad de lo imaginario. De lo imaginario. Vivo en una perfecta ciudad rodeada de flores y de amigos, de jardines, juegos, niños, perros, gatos y vecinos. Vivo en una perfecta ciudad donde todos viven armoniosamente. No existen los cuestionamientos ni reclamos. Esta pequeña ciudad ni siquiera existe, en verdad. Está escondida en nuestro inconsciente y es muy probable que nunca lleguemos a coincidir en sus fronteras. Habría que derribar demasiados prejuicios y tolerar inacabables teorías. Solo existe dentro nuestro porque es imposible imaginar algo más que una mínima coincidencia. La ciudad de lo imaginario. Jimena Urán.